Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Una vez más, llegando a todo el país con la mejor señal de vuestra sintonía desde Radio Cielo y llegando a todos los lugares, a todos los destinos de nuestro país, un país maravilloso que nos acoge y nos brinda todas las alianzas, nos brinda todos sus frutos, todos sus alimentos, todos los nutrientes para este bendito pueblo que mora aquí en esta patria. Y siempre nuestro concepto debe ser de una patria local a una patria que sea todo el planeta, para vivir unidos, unificados, en un solo Dios, en un solo objetivo, en una sola meta, la felicidad de todos, donde todos nos sintamos uno solo y cada uno como la totalidad. Así marcha el universo. En el universo todo tiende a la unidad y todo tiende a la armonía. Los átomos, los electrones, los neutrones, los positrones, todos tienden al núcleo, a la unidad. Nuestro sistema solar no se disgrega, tiende a la unidad. Las galaxias tienden a la unidad. Nuestro cuerpo vive unido en la unidad. Y la unidad de la mente, el espíritu, el cuerpo, y así la unidad familiar, la unidad de un país, la unidad de un planeta. Lo contrario a ello es lo que Cristo dijo en el pasado: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. En estos momentos falta esa unidad, esa identidad. El planeta está dividido, hay división en los hogares, en los matrimonios, en los hijos, división en el país, división en todo el planeta. ¿Por qué? Porque es el llamado Satanás el que gobierna, el que divide para reinar. ¿Y por qué divide a los países? Para vender armas, para que se maten entre los pueblos. Entonces hay que buscar la unidad, la paz, ser seres pacíficos, como decía Cristo, bienaventurados aquellos que buscan la paz y aquellos que buscan la justicia y que son perseguidos por causa de la justicia. Qué maravilloso, un destino, bueno, encomiable, un destino sublime para aquellos que buscan la paz, para aquellos que buscan la justicia. Por lo tanto, también debemos ser partícipes de ese objetivo, de esas ideas que nos hacen bien a todos, y no las ideas de división, de las ideas violentas, agresivas, que nos hacen mucho daño, mucho mal. Ya es suficiente para tantas guerras, para tantas desgracias que hay en nuestro planeta. Y bueno, incluye también la alimentación. La alimentación debe ser de lo más natural. Debería desaparecer ya del planeta. Deberían desaparecer todas las corporaciones, grupos de poder, las transnacionales, que nos envenenan todos los días con miles de aditivos químicos, de sustancias químicas, y que lo emplean para todo tipo de alimentos. Y ahí eso se transforma en una muerte muy lenta, muy sugestiva. Y el ser humano va muriendo de muchas enfermedades justamente por causa de esta codicia, de este egoísmo, de estas gigantescas corporaciones que hasta los antibióticos los sacan del petróleo. Imagínense. Y las grandes cantidades de ganaderías, de avícolas, donde pues prácticamente como si fuera una fábrica de producción, donde se producen pues millones de millones de pollos, aves, gallinas, chanchos, reses, patos, y así prácticamente como que si estuviéramos más bien retrocediendo. Acordémonos que el hombre por naturaleza no es carnívoro. Por su naturaleza el ser humano no es carroñero. Al caso usted ve a algún ser humano atrás de las funerarias, ¿no?, esperando que alguien muera para ir y devorarlo, como la hiena, el león, el buitre o el tigre. No, ¿verdad? El ser humano no ha seleccionado, consume otros animales y los adereza. Como que un poquito más, ¿no?, que el león y la hiena, pero aunque por ahí va, porque igual va a introducirse la carne de cualquier animal. Casi podríamos decir que el ser humano carnívoro hoy en día es un semicarroñero. No es tan carroñero como el águila, el buitre, que están esperando ahí que muera alguien, ¿no?, para ir y devorarlo, sino que es más educado. El ser humano es un poquito más educado. Se sienta a la mesa a consumir su pedacito de carne, ¿cierto?, con saco, corbata, su toga, su sombrerito, su bastón, ¿no?, y más educadito, ¿no?, más moderno, diríamos así. Pero el problema está que igual ingresa al estómago de la hiena o del león carne, igual en el ser humano educadito también ingresa carne, casi lo mismo, ¿no? Sea de la especie que sea, sea del gato, el perro, sea la carne pues de una ave, ¿no?, de cualquiera, pero es alimento carnívoro. Entonces quedamos que el hombre es medio carroñero y los animales propiamente carroñeros sí lo son, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, de que el ser humano sea por naturaleza herbívoro y no carnívoro? Bueno, es su fisiología. Sus brazos, su boca, ¿no? Los animales carroñeros, ellos tienen garras, ¿no? El ser humano no tiene garras, tiene uñas, ¿no? Las garras son para desgarrar, para matar, y las uñas no. Por ejemplo, el buey, ¿no?, solamente tiene su boca, sus brazos, ¿no?, no es cadavérico como el cuervo. Tiene glándulas que neutralizan los venenos, de las carnes que consumen los animales carroñeros. En cambio, los herbívoros se intoxicarían rápidamente comiendo algún tipo de carne. De una otra forma, los animales que consumen carnes, el león, el buitre, el tigre, el águila, la hiena, son irracionales, es decir, no razonan bien. El ser humano razona, el ser humano le echa pimienta, comino, pensando pues que le han inculcado que en la carne están todas las proteínas, están todos los alimentos que su cuerpo necesita. Es un decir nomás, un decir, pero no le han dicho porque la carne genera tumores, cáncer, estrecha las arterias, produce presión arterial alta, elevada, zumbido en los oídos, tinnitus, mareos, vértigos, malogra el hígado y así un montón de enfermedades. Eso no le dicen, simplemente la noticia es filtrada. La noticia primero pasa por quienes producen cantidad de animales. Entonces el ser humano, porque tiene razón, disfraza el gusto de la carne, o como quien dice, lo falsifica, ¿no? Hasta el olor, con la pimienta, el comino, el aceite, lo fríe. Y en cambio los animales propiamente carnívoros, ellos no falsifican, ellos no disfrazan ni le cambian el gusto ni el olor, consumen la carne así, tal como es, así la desgarran. Y bueno, de una otra manera, pues el ser humano como que le da repugnancia, ¿no?, de consumir una carne así, que la venden directamente, ¿no?, de la avícola. Es decir, es como coger un pollo y cogerlo en la nuca y comérselo, ¿no?, así con plumas, o desplumarlo y comérselo así crudo. Bueno, ya no, le entraría repugnancia, ¿no? Entonces tiene que verse obligado a falsificar, a neutralizar, ¿no?, todos esos ácidos. Y así, cuando consume un trozo de carne, ¿no?, tiene que hervirlo, como lo que es de cerdo, ¿no?, para quitarle ese olor, o un choncholín, o sacarle las tripas al animal y freírlas, ¿no? Inclusive hasta el atún mismo, ¿no? Bueno, la idea es que el hombre, él solo se engaña a su propio instinto. Y al final vienen pues las enfermedades. Ahora, la naturaleza es lo que cuenta siempre. La naturaleza ha dotado al ser humano de instintos naturales. ¿Para qué? Para rechazar o aceptar un alimento. Por ejemplo, esos dos instintos, esos dos sentidos son el de la vista y el olfato. Entonces, el ser humano, así como el animal también, cada especie codifica en su cerebro lo que ve y lo que huele en cuanto a los alimentos. Por ejemplo, el ser humano mira las frutas, las va codificando, las acepta. En cambio, los animales carnívoros, por su propio instinto, miran la papaya, miran la toronja, miran la naranja, miran el plátano, miran las uvas, pero no le dan importancia, porque lo semejante atrae lo semejante. Su instinto carnívoro, ¿no?, le atrae más bien por ahí a un gato, a alguien que quien pueda comérselo. Entonces, y también el olfato. El animal carnívoro pues sabe a través de la sangre también qué animal es bueno para comer. Toronto no come, por ejemplo, toronto. Es decir, un león no se come otro león, salvo quizás emergencias, ¿no?, donde no haya nada que comer, entonces entre ellos se matan. Pero generalmente busca los carnívoros, la hiena, el tigre, el león, ellos buscan a animales que sean herbívoros. ¿Por qué los carnívoros buscan a los herbívoros? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que un animal carnívoro busque a un herbívoro? A una gacela, a una cebra, ¿no? A un elefante, a una vaca. ¿Por qué? Bueno, el mismo instinto le dice que los animales herbívoros, ellos se proveen de vitaminas a través de los vegetales que consumen. En cambio, los carnívoros no se proveen de vitaminas consumiendo carne entre ellos. Entonces necesitan de los herbívoros, que sí consumen las vitaminas de la tierra, porque son vegetarianos, más que vegetarianos, herbívoros. Entonces los animales carnívoros necesitan de ellos para suplir esas necesidades vitamínicas. ¿Se dan cuenta? Esto es bastante interesante, ¿no? Y por lo tanto, esa es una demostración más de que la mejor alimentación no es la de los carnívoros, hablando de los animales, sino de los herbívoros. Y los animales herbívoros, consumir su clorofila, consumir el pasto, la hierba, les da más fuerza que los carnívoros que comen carne. Así lo demuestra el rinoceronte, así lo demuestra el elefante, así lo demuestra el gorila. Son animales de lo más fuerte. Es muy difícil enfrentarse con estos animales que consumen todo crudo. Imagínense, crudo. A ver, póngase que lo pongan en un ring a usted, ahí hacer cachascán en un ring con un gorila. Un gorila de esos que miden más de 2.5 metros. Usted prácticamente sería como un alfeñique frente a un gorila. ¿Y el gorila cuál es su alimento? En el caso él come carne, el gorila come bastantes raíces y fruta, toda la fruta que encuentra. Y lógicamente su manjar delicioso son las bananas, son los plátanos del chimpancé o el gorila. Pero también consumen zanahoria, consumen lechuga, consumen alimento así crudo. ¿Y por qué le da tanta fuerza ese alimento? Igual el elefante, alimento crudo. La vaca, el toro, alimento crudo. El rinoceronte igual, crudo. ¿Y qué es lo que le da fuerza? ¿Qué es lo que le da a ellos vitalidad? Una fuerza descomunal. Imagínese el toro tiene una fuerza enorme, enorme. Usted tiene que engañarlo ahí con un trapo rojo y una espada, ¿no? Para a traición matarlo y engañarlo. Pero tiene mucha vitalidad, mucha fuerza. Y la pregunta es ¿por qué? Porque justamente las verduras que ellos consumen, el pasto que ellos consumen, en él está depositado todos los nutrientes que su cuerpo necesita. Es así. En todo, por ejemplo, para comenzar, esa sustancia verde, está ahí la clorofila. La clorofila. Y la clorofila es pura energía. Es algo así, el color verde de la naturaleza. Es un pigmento donde gracias a la fotosíntesis se forman ahí todas las sustancias, todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Por eso que la clorofila del pasto, de las hojas, viene a ser la sangre de las plantas, llámese lechuga, ¿no? Todas las hojas verdes. Por lo tanto, es muy rica en muchos elementos, incluyendo magnesio. Es el hierro, de ahí lo saca el ser humano. ¿Acaso usted ha visto animales que estén con anemia? ¿Los animales herbívoros con anemia? De ninguna manera. Jamás vamos a encontrar un animal herbívoro, un caballo, ¿no? Con anemia, una vaca con anemia, un elefante con anemia, una jirafa que le estén inyectando, ¿no? Hierro, porque está anémica, no ha consumido pues su carne. No es así. Bueno, ellos tienen un instinto superior que el ser humano. Ellos, Dios les ha prohibido para que, digamos, no se desnutran de todo un proceso de transformación interna, diríamos de transmutación interna, donde la clorofila la transforman, su cuerpo la transforma en todos los nutrientes que necesita, en proteínas, en grasas, en calcio, imagínese usted. Porque la vaca pues no consume calcio, ¿no? El toro no consume calcio. Usted ha visto que vaya a una botica a pedir que le vendan pues un reforzamiento de calcio. No, ¿no? ¿Por qué? Porque su propio cuerpo, su propio organismo, su flora intestinal transmuta, transforma, convierte esa clorofila en todas las sustancias nutritivas que su cuerpo lo necesite, así de simple, así de simple. Incluyendo, el ser humano también tiene esas propiedades de transformación, pero el ser humano, pues en su ignorancia, en su desconocimiento, en su ceguera, simplemente hace oído sordo y se va al instinto de los carnívoros, a practicar, a convertirse en un animal carnívoro, consumiendo carne igual que la hiena, igual que el león, igual que el tigre, y lógicamente con todas las consecuencias devastadoras que va a originar, ¿no?, el consumo de la carne. Es interesante un poco hasta esto, entenderlo como filosofía, ¿no? Así, encontrarle el sentido de las opciones, de las determinaciones, de todas las especies, ¿no? Lógicamente que muchos se preguntan, ¿y por qué se lanza tanta publicidad por la televisión de que hay que consumir los jueves, ¿no?, de buena familia, hay que consumir una pavita, o hay que consumir pues el pollo, el chanchito, que está bien criadito, bien gordito, o la vaquita que ha sido bien criada. Lógicamente es toda una industria, pues. Así como usted ve publicidades de otras cosas para vender, las carnes también son una industria gigante que encierra hasta los camales, las avícolas, los matarifes, los carniceros, los médicos cómplices también, los reumatólogos, los neurólogos, los psiquiatras, los boticarios, los hospitales, diríamos hasta los curanderos y finalmente también las funerarias. Es todo un ciclo de negocio enorme. Imagínense cuánto se benefician. Primero se benefician los dueños de los camales, ¿cierto?, de las avícolas. Ellos son los primeros que se benefician. De ahí comienzan a darle trabajo a los matarifes, a los carniceros. De ahí compran a los nutricionistas, compran al colegio médico, al OMS, diciendo que la gente debe consumir carne y sus dos tarros de leche todos los días. Y eso es negocio para los reumatólogos. Si el mundo fuera vegetariano, no existirían los reumatólogos, porque no tenían que atender a ningún paciente con problemas de artritis, de artrosis. Tampoco bajaría el trabajo para los psicólogos, los neurólogos, ¿no?, para los psiquiatras. Cerrarían las boticas, porque ya no había muchos enfermos producto del consumo de todos estos ácidos, de todos estos elementos que enferman a la gente. Los hospitales también estarían más vacíos, y ya no existiría fuera de un hospital alguien bien vestidito de negro con cara confundida para darle el abrazo, y decirle lo siento mucho, mi más sentido pésame, pero su familiar merece un buen lugar en el cielo y por lo tanto merece también un buen ataúd. Tenemos ataúdes de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su alma, a su generosidad, desde enchapados con plata, y si quiere con piedras preciosas y oro, bueno, eso es lo más caro, le va a costar una fortuna, pero capaz se lo merece. O madera, pues, en cedro, con acabado de primera, charol importado, y lógicamente, pues, todos los servicios. Entonces, imagínense, ¿no? Hasta las funerarias hacen su agosto, y todo por que más del 90% de las enfermedades derivan de una alimentación carnívora, es decir, porque el ser humano consume despojos cadavéricos en proceso de putrefacción continua y constante. Es así, porque el animal lo matan y después le sacan las vísceras, las tripas para hacer más negocio, le sacan la piel para zapatos, y así le van sacando los huesos también. Ahora los huesos los pulverizan y los venden. Todo, no queda nada, solamente quizás los excrementos nomás que lo boten, pero después lo descuartizan y todo lo venden, todo el negocio, el vaso, el hígado para hacer anticuchos, y, en fin, todo, para el bistec, para la sopa de pata de res, imagínese usted. Entonces, eso de ahí pasa, pues, esos despojos cadavéricos, porque es un animal ya muerto, descuartizado, despedazado, de ahí pasa, pues, a los mayoristas. El mayorista pasa al minorista, del minorista pasa al público, al ama de casa, y la ama de casa se lo lleva a la refrigeradora para hacerlo alcanzar para toda la semana. O sea, por lo menos un animal de 15 días de muerto. Pero ¿cómo hacen para conservarlo? Ahí están los problemas. Es a través de los nitritos. Los nitritos conservan la carne de un animal muerto. Así como cuando alguien se muere, usted cree que su familiar que muera lo puede tener 15 días. ¿Eh? 15 días. A lo mucho 2 días, ¿no? Y tiene que inyectarle bastante formol por todo el cuerpo, porque va a despedir un olor putrefacto terrible. Y sin embargo, usted consume ese olor putrefacto, pero amortiguado por saborizantes, por, digamos, por nitritos. Usted se lo está consumiendo sin darse cuenta de ese animal que lo han matado en el camal, en el centro avícola. Usted sin darse cuenta, porque todo animal muerto, pues, entra en un estado de putrefacción continua y constante. En cambio, el ser humano cuando muere, igual. Cuando muere un ser humano, es igualito que muriera una gallina, un pato, un conejo, un cuy, una vaca, ¿no? Es igualito. Entonces, ¿cómo hace los animales, cómo hacen para que los animales que consume el ser humano no entre en estado de putrefacción como entra la carne del ser humano, y que tiene que corriendo enterrarlo, pues, al segundo día máximo, ya al tercer día máximo? Pero para que lo entierren al tercer día tiene que inyectarle cantidad de formol por todo lado, con inyecciones, para que ese olor putrefacto horrible, ¿no? Alguna vez me imagino que usted ha tenido la oportunidad de oler ese olor ya cuando se descompone la carne, ¿no? Entra en un estado ya de putrefacción. Es horrible, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hacen para que la carne de la vaca, del pollo, del chancho, dure varios días y no se malogre? Claro, pues hay preservantes, los nitritos. Ahora, esos nitritos, cuando el ser humano lleva ya a su casa y después lo fríe o lo sancocha al cadáver, ahí se va a transformar son nitritos en nitrosaminas, ahí ya tiene su cáncer asegurado. Eso es un hecho científico. Las nitrosaminas son cancerígenas, ¿no? Porque se forman a partir de las de los preservantes, que son los nitratos, que sirven para conservar la carne. ¿Se da cuenta? Pero eso no se lo dicen. Así como el pan blanco que le echan el bromato para agrandarlo, volverlo esponjoso, de igual manera, también es cancerígeno, genera cuadros de alergia. Por eso que, como diríamos, más de un 80% de la población consume carne, eso significa que prácticamente se confirma que el 90% de las enfermedades no son tanto por accidente de tránsito, o porque lo asaltaron por ahí, sino es por el consumo de cadáveres, el consumo de despojos cadavéricos de cualquier especie. Aquí no hay carnecita blanca, carnecita roja, carnecita amarilla, carnecita media marroncita, parda, no, es igual, solamente que en algunos hay más grasa que en otros, nada más, pero igual la carne es carne. Entonces, a ver usted por instinto, un despojo cadavérico, ¿a usted le dará fuerza, vitalidad? ¿O más bien lo va a debilitar? Lógicamente, que lejos de fortalecer el organismo, un despojo cadavérico lo que va a hacer es debilitar, provocar la ruina de su salud, lo va a destruir, lo va a embrutecer al ser humano. Y así los padres en su ignorancia también en fila ponen a los hijos a carnivorizarlos. Y lógicamente que las familias van a salir con una degeneración física, mental, moral, con respecto a sus padres. Es por la ley de la herencia. Por eso benditos los hogares que los padres generan vida siendo ellos vegetarianos. Eso es, esa prole, téngalo por seguro, que vendrán con sus karmas, con sus deudas, todo, pero es mejor situación, ¿no?, que los hijos de padres cadavéricos, ¿no? Es así. Y bueno, y tienen la opción, pues, de también romper ese ciclo, de cambiar. Entonces, en ese aspecto es muy importante la transformación, ¿no? Por eso que uno de los enemigos, yo diría el enemigo número uno de la humanidad, viene a ser tanto la carne y sus derivados. Derivados, pues, son los embutidos, ¿no?, las butifarras, las mortadelas, las jamonadas. Esos son los derivados de la carne, ¿no? Son los derivados. Y por eso que hoy en día aparecen tantas enfermedades, sea de la gastritis, los abscesos, los quistes, los tumores, hasta la arteriosclerosis, las enfermedades al corazón. Imagínense, por el consumo de esas grasitas o esas lipoproteínas, más técnicamente hablando, de baja densidad. ¿Por qué baja densidad? ¿Por qué las grasas saturadas son de baja densidad y las grasas naturales, los aceites naturales, son de alta densidad? Eso es muy simple, porque las grasas saturadas contienen más hidrógeno que las grasas insaturadas. Así de simple. Por eso que una mantequilla sintética la hidrogenan para hacer dura ese aceite, esa grasa, para que tenga, digamos, cuerpo. Entonces es así. Ahora, ya se ha hablado mucho de tantos químicos, que no está más repetir, las toxinas que se han encontrado en la carne y que generan muchas enfermedades. Las toxinas, los ácidos que contienen las carnes, que generan muchas enfermedades. Usted ha visto mucha gente con tofos en los dedos y con dolores terribles, ¿no? En la noche no pueden dormir porque les duele el dedo, les duele las rodillas, el tobillo, sobre todo los dedos de las manos. ¿Y eso por qué? Porque ahí se ha concentrado abundante ácido úrico. abundante ácido úrico. Otros están con el colesterol subido o la presión arterial muy alta. ¿Por qué? Porque esa grasita es el colesterol saturado de baja densidad, se ha pegado pues en las paredes de las arterias y eso le origina dolores de cabeza, o sea, poco flujo, ¿no?, de oxígeno y nutrientes. También malogra los intestinos a través de las purinas, a través de las cadaverinas, a través del indol, a través del escatol, a través de las tomaínas. El pescado tiene abundantes tomaínas, son alcaloides altamente tóxicos que irritan, así como la azúcar blanca irrita los tejidos, también las tomaínas irritan a los tejidos. Por eso que los seres humanos que consumen carne son más violentos, más agresivos, porque viven con el sistema nervioso irritado. ¿Por qué? Por las tomaínas que contienen las carnes, el pescado, y así las leucomaínas, las laxantinas, bueno, son compuestos uricotóxicos. Entonces, desde ese punto de vista, hay todo un estudio en cuanto pues a la alimentación en base a los despojos cadavéricos, es decir, a un animal muerto, y los resultados de una alimentación balanceada, pero que sea sana y natural. Usted prácticamente va a cuidar, consumiendo alimentos sanos, va a cuidar y a conservar su hígado, su estómago, sus intestinos, su sistema nervioso, el hígado, el páncreas. Bueno, es como un beneficio para todos, ¿no? Una alimentación vegetariana es como un bálsamo de salud para sus células, para sus tejidos, para su sistema nervioso, para la circulación. En cambio, una alimentación en base a despojos cadavéricos de cualquier animal que usted consuma no le va a producir más que una toxemia circulatoria. A la larga es así, poco a poco, poquito a poquito, le va envenenando la sangre. Poco a poco, lentamente, sin que usted lo sienta. Correcto, lentamente le va provocando una muerte así, poquito a poquito, una muerte, diríamos, prematura. Y entonces, desde ese punto de vista, ya usted elige. Por eso que inclusive el Creador, él recomienda, ¿no? Él recomienda prácticamente una alimentación estrictamente vegetariana. Eso no lo dicen pues todos los profetas, ¿no? En la antigüedad, desde el momento que el Creador ordena consumir semillas, ¿cierto?, y árboles frutales, ¿no? Eso está desde el Génesis, ¿no?, del principio, que Dios recomienda la alimentación más adecuada para el ser humano, en base a semillas, en base a vegetales, en base a árboles frutales. Y también recomienda, ¿no?, para que a los animales del campo, ¿qué les den? ¿Carne? No. Dice, ya a los animales del campo se les dará pasto, o sea, clorofila. Es decir, todos los carnívoros, de animales carnívoros, hace rato ya deberían ser herbívoros. Pero desgraciadamente el ser humano, en algunos lugares sí los han convertido en herbívoros, ¿no? Salen a pasear con su tigre en la mano, con su león por el mercado, ¿no? En Oriente es así. Unos tigres de Bengala y mansitos como gatitos salen a pasear porque ellos no han conocido la sangre, el instinto de matar, ¿no? Y les dan su sopa de vegetales, le dan sus ensaladas de fruta y ellos lo consumen. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos los han acostumbrado a digamos, ese instinto fiero, ¿no?, carnívoro, ha sido transformado por un instinto más natural, pacífico. En otras palabras, los están ayudando a evolucionar. Imagínense esos tigres de Bengala, herbívoros, convertidos a herbívoros, pues cuánto no van a agradecer a Dios por esos seres buenos, benéficos, que les han ayudado a evolucionar. Y uno viene aquí a este planeta a evolucionar, no a involucionar, no a retroceder, sino a evolucionar. Entonces la raza humana ya debería seguir evolucionando. Imagínese usted a Cristo cuando venga y a usted le diga, prepárame un bistec, esa gallina está bonita, mátamela. No, mejor ese conejo, no, mejor quiero, mate ese chancho, ¿no? Y prepárame chicharrones con mote, quiero comer hoy día. Ya no va, ¿no? ¿Cierto? Ya no va, no es, jamás nunca lo hizo tampoco Cristo. Este varón será alimentado con leche cuajada y miel, es la orden, ¿no? En el pasado de la tierra. De igual manera Sansón también, leche cuajada y miel. Después, bueno, Sansón cayó, se volvió pagano, pues no, bueno, no sabemos si consumió o no carne, pero pues se dejó seducir, ¿no? Por las sensaciones carnales, en este caso, se dejó persuadir y cayó, ¿no? En la moral de Dios, y bueno, y se le reiteraron toda la fuerza que tenía en sus pelos, ¿no? Era como un punto de apoyo nada más, pero la fuerza estaba en su alimentación, así como Juan el Bautista, que se alimentaba en el desierto de vainas de algarrobo y miel. Y era muy fuerte era. Bueno, y en ese orden, pues, el Creador nos da muchos consejos de acuerdo en nuestra evolución. Inclusive no coarte el ídolo de Dios. Si usted quiere seguir consumiendo sus despojos, su carne, pues tiene libre albedrío para hacerlo, nadie le va a obligar que cambie. El mismo Creador le dice, ¿no? En el libro de Corintios nos dice, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Claro, el Creador no coarte el libre albedrío, respeta su libre albedrío, pero la pregunta es, si todo me es permitido, pero todo me será provechoso, indudablemente el sentido común me va a decir que no, no todo me es provechoso. Si yo tomo, pues, un vaso de lejía, ¿me será provechoso? Indudablemente que no, ¿no? Me va pues a calcinar todos los, a quemar todos los tejidos, ¿no? Todo el tejido epitelial del estómago, no me es provechoso. Un vaso de agua de alcohol, tampoco, no me es provechoso. Un vaso de cañazo o aguardiente, tampoco, salvo un poquito por medicina. Medicina en ciertos casos, pero no porque sea un agua natural. Un vaso de gaseosa tampoco. Un vaso de agua natural de puquio, excelente, bienvenida. Un vaso de jugo de fruta, excelente. ¿Se dan cuenta? Ahí, o sea, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Y inclusive también hasta para hacernos razonar, el Creador nos dice, lo único que no deben comer es la carne con su sangre, es decir, con su alma, y porque la vida de toda criatura está en su sangre. Entonces esto es para razonar, ¿no? Para reflexionar. Sí, el Creador dice, lo único que no deben comer es la carne con su sangre. Entonces entonces el Creador dice que consumamos carne, pero le quitemos la sangrecita. ¿Cómo le quita usted la sangre a un animal? A ver, ¿lo mata y lo cuelga y deja que se desangre? Tampoco, porque siempre va a quedar la sangre coagulada. Intersticialmente va a quedar la sangre coagulada. Saldrá una parte, pero no toda. Y igual a usted le hagan una herida y lo cuelguen en un poste y comienza a desangrarse. Bueno, toda la sangre no va a salir, va a quedar mucha sangre todavía coagulada en el cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, es una prueba, ¿no? Es como que el Creador prueba. Además, el Creador mismo dice también que el destino del hombre y del animal es el mismo. Muere el uno y el otro también, bueno, ambos, ¿no? Pero dice que los dos tienen la misma alma. Y por lo tanto la superioridad del hombre sobre el animal es nula. Es interesante. ¿Dónde, dirán los estudiosos de la Escritura, dice eso? si yo encuentro inmediatamente, ni más consumo carne, lógico, que el ser humano desprecia a otras especies y se cree superior. Y la misma Sagrada Escritura dice que la superioridad del hombre, la especie humana, sobre el animal es nula, porque es un complejo nada más de creerse superior. Dios es Dios de vida para toda la creación. Entonces, eso está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 19, donde el Creador quita ese complejo del ser humano de creerse superior al gatito, al perrito, a cualquier especie. Solamente superior el que cumple la ley. Eso, así se define la superioridad, el que cumple la ley, y con mucha humildad. Entonces, las Sagradas Escrituras son para poderlas reflexionar, ¿no? Y comprender por qué el Creador siempre nos lleva, nos anima, nos sugiere, no nos impone. Si queremos evolucionar, nos sugiere que practiquemos una alimentación como parecida o igual o superior a la alimentación del paraíso, ¿no? De Adán y Eva. Pero yo digo, ¿qué alimentación superior puede haber a la de un paraíso donde Adán y Eva consumían exquisitas frutas, cocinadas con los rayos maravillosos del sol? Como ahora también las frutas son así. Lógicamente que hay más calidades y superiores de alimentación, ¿eh? No crean que la alimentación del paraíso de Adán y Eva es la más superior de todas, ¿no? Hay formas de alimentación más superiores todavía que la del paraíso. Hay paraísos también en jerarquía. Por lo tanto, desde lo más caníbalo, desde consumir carnes así crudas, quizás sea el estado más inferior, ¿no? Después viene ya algo un poquito más superior, donde el ser humano disfraza esa carne, ya no se la come cruda así, sino que le echa pimienta, comino, la fríe, lo condimenta, le echa su ají panca, y su salsita. Entonces ya lo disfraza, ¿no? Y es un poquito quizás más superior, pero igual sigue siendo primitivo. Y después ya el salto, ¿no?, a la alimentación vegetariana. Pero muchos no dan un buen salto, ¿no? No dan un buen salto, porque no practican una alimentación vegetariana balanceada. Balanceada, o sea, significa balancear las proteínas, las vitaminas, los minerales, las grasas. Eso significa balancear los carbohidratos. O sea, que haya un orden de acuerdo a la estructura, al crecimiento de cada ser humano. A un bebé no le vamos a dar igual que un anciano o que un joven deportista, ¿no? El mismo alimento, ¿cierto? Va a variar de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Alguien que elabora con mucho esfuerzo físico, no le vamos a dar el mismo alimento que alguien que está en un escritorio sentado todo el día, ¿cierto? Mientras que el que está en el escritorio no necesita muchas calorías. En cambio, el que trabaja en un trabajo pesado, sí, necesita bastantes calorías, o sea, más carbohidratos, por decir, y también un poquito más de proteínas. El que está sentado, vida sedentaria, no necesita mucho, el más mínimo alimento. Pero eso sucede que el que está sentado come más que el que trabaja bastante. Es irónico, es así. Bastante carne. Está sentado todo el día. Y después vienen las enfermedades, pues, la artritis, la artrosis, el colon irritable, la gastritis, alteraciones del vaso, el hígado, el sistema nervioso. Entonces, en ese aspecto es importante, ¿no? Me parece hacer estas comparaciones, y eso que no hemos hablado, los principios que generan el cáncer en las carnes, que hasta ahora, bueno, se va descubriendo mucho más, el metilcolanteno y el benzopireno. Pero bueno, será en otra ocasión. Entonces, como dice el Creador, todo me es permitido, pero no todo me es provechoso. Entonces, cuestión aquí de criterios, de reflexión, de saber discriminar una cosa, de saber hacer una buena comparación o hacer un estudio comparativo, pues, de todos los nutrientes que hay en la naturaleza, qué es lo que mejor nos conviene. Indudablemente que aquí el ser humano es presionado, es obligado, ¿no?, por las grandes industrias de los alimentos. Acá en nuestro país, nada más, para que se dé una idea, hay cada vez el monopolio se cierra más fuerte en la producción de alimentos. Hay tres o cuatro industrias bien fuertes que prácticamente monopolizan todas las carnes. Desde esta gigantesca transnacional San Fernando hasta, creo que son Pollo Redondo o algo así, ¿no? Hay tres o cuatro. Igual, así como la finanza, ¿no? También hay monopolio. Igual también en las derivados de alimentos hay monopolio. Por ejemplo, ¿quiénes gobiernan las leches y todos sus derivados, todos los lácteos? Son dos transnacionales, la Gloria y la Nestlé, ¿cierto? Así como en los hidrocarburos, ¿no? La Shell, la Móvil, ¿no? Son las corporaciones más grandes. Y ellos manejan también toda una industria farmacéutica. Le sacan antibióticos de un kilo que no vale, pues, de petróleo, pues, un litro, un kilo de esos derivados, van a sacar más de $30,000 de ganancia. Imagínense, por un litro. Entonces, lógicamente, para eso están los laboratorios. Bueno, y así sucesivamente, pues estas industrias son las que mueven la publicidad para que el ser humano se enferme, porque enfermarse es negocio. Estar sano no es negocio. Entonces las industrias, grandes corporaciones dicen, pero ¿para qué vamos a darle salud al ser humano? ¿Y nosotros de dónde vamos a vivir? ¿No? Inclusive debe hacerse decretos mundiales de prohibido decir que se cure el asma, que se cura la gastritis. Eso es incurable, porque usted tiene que ser un cliente a largo plazo. Así como usted deposita un dinero en el banco a largo plazo, también usted tiene que convertirse en un cliente a largo plazo. Es decir, usted tiene que vivir de los desinflamantes, ¿no? Desde su artrosis, su artritis, le duelen las coyunturas, le duelen las caderas, los dedos, los brazos. Usted tiene que tomar sus desinflamantes, sus antiinflamatorios, sus analgésicos durante toda la vida. Le sube la presión arterial, no tiene que tomar sus anticolinérgicos, hipercolesterolémicos, durante toda la vida. Durante toda la vida. Entonces es un negocio a largo plazo. ¿No? Es mucho mejor que ahorrar en 20 años, ¿no? Para que pague interés. También usted va a estar 20, 30 años con sus fármacos en el bolsillo, ¿no? Se le termina, corre a la farmacia. Esas son las filiales, ¿no?, de las corporaciones farmacéuticas. Así como los bancos tienen también, ¿no?, sus agencias, ¿cierto? En cambio, las agencias de las entidades, de las corporaciones farmacéuticas, vienen a ser las boticas, las farmacias, ¿no? Ellos son sus agentes vendedores. Llega la gente vendedor, pues que le dice, me duele aquí, me duele acá, ¿qué tiene para eso? Tome esto, ¿no? Bien provecho, pero pague primero, ¿no? Y regrese cuando le pase el efecto, nuevamente, otra vez a su segunda dosis. Y cuando le pase el efecto, que le va a durar 24 horas, no más, ¿no? O 18 horas, 24 horas, viene otra vez por otra dosis. Y venga bien cargadito, y mejor provéase. Y una vez, en vez de comprar una o dos pastillas, dos ampollas, mejor cómprese una caja, ¿no? No sea tacaño, cómprese una caja para que le dure para una semana, 15 días, ¿no? Y de ahí, pues, vaya juntando su dinero, vaya rompiendo su chancho, vaya sacando de la cuenta que tiene para que compre otra caja más. ¿Se da cuenta? Así es la dependencia, ¿no?, que se genera en el ser humano. Y el ser humano no abre su conciencia, la tiene ahí adormecida, ¿no? No razona, no piensa. porque no le enseñan a pensar tampoco. Y no le conviene, a estas corporaciones no les conviene que el ser humano piense, razone, se dé cuenta, sino que más bien lo mantienen embrutecido con tantos vicios. Ahí lo tienen embrutecido con la televisión, con esas propagandas donde le transforman una botella de cerveza en una rubia para que lo disfrute. Es decir, vaya a hacer sexo, ¿no? Ilícito, ¿cierto? Conllevado justamente por las bajas pasiones, producto de esa publicidad que le presentan, ¿no? Y el ser humano, pues, no se educa, porque tampoco lo educan. A los gobiernos no les conviene educar a los pueblos, porque los pueblos se levantan inmediatamente. No es que los gobiernos sirven a estas corporaciones, los gobiernos de turno siempre sirven a estas transnacionales, entonces no les conviene tampoco dar educación gratuita, de alta calidad, porque esa conciencia inmediatamente va a despertar. Y pues los pueblos se levantan y cambian inmediatamente a esos gobernantes corruptos que están al servicio de las compañías financieras, de los bancos, de las transnacionales mineras, de las transnacionales de los alimentos. ¿Se dan cuenta? Entonces el pueblo más bien hay que embrutecerlo más, hay que tenerlo entretenido en los vicios, hay que alcoholizarlo más, hay que importar más casinos, más ludopatía, más tragamonedas, para que el pueblo esté embelecido. Ah, y hay que meterle más fútbol también de paso, ¿no? Ya fútbol en la madrugada, fútbol a mediodía, fútbol en la tarde y para acostarse más fútbol. ¿Se dan cuenta? Todo se manipula, todo es válido, ¿no? Como alguien dice, ¿no? Si pierde mi equipo, pucha, de pena voy a tomar. Ahí está el objetivo. Y si gana, igual voy a tomar. Entonces, de una otra forma, al ser humano lo ponen como un callejón sin salida. O sirve al sistema y el sistema no sirve, no se esclaviza, o nos volvemos rebeldes pero con causa. Con eso no digo pues que quiera coger una arma, una metralleta, una bomba, ¿no? De ninguna manera. La mejor revolución es la revolución pacífica. Ahí está el ejemplo de Gandhi. Y la mejor revolución, ¿sabes cuál es? No son las armas. La mejor revolución es el cambio de costumbres. O sea, sea bueno, sea mejor cada día. Cultive principios, valores, respete a la naturaleza, respete a su prójimo, respete a Dios, respete sus leyes. Esa es la mejor revolución que el ser humano puede hacer. Nos evitamos pues, estar viendo armados a sacar al gobernante, ¿no? Eso parece que casi no ha funcionado, salvo excepciones, ¿no? Uno que otro país, pero a la larga la mejor revolución, el mejor cambio que el ser humano puede hacer es comenzando por sí mismo. Y para eso necesitamos educarnos, estudiar, ¿no? Para poder alimentarnos pues, de la verdad, del conocimiento. Y así vamos a mantener, a tener una familia hasta próspera, ¿no? Una familia sana. Vamos a tener, a procrear genios. Imagínense hijos de padres que desde el vientre son vegetarianos, pues los hijos salen más genios, más sabidos de la verdad, al servicio de su prójimo, porque traen ese instinto pues, de la pureza, ¿no? En sus entrañas, en sus células, y si se los educa en las leyes del Creador, en las leyes de la naturaleza, en las leyes de la ciencia, el arte, las letras, salen pues tipo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era vegetariano, al parecer se dice que fue desde el vientre de su madre, y salió arquitecto, pintor, ¿no? Médico, científico, inventor, igual que Pitágoras. Pitágoras también se dice que casi desde el vientre de su madre fue vegetariano, y resultaba ser pues, una eminencia. Se dice que Albert Einstein también, ¿no? Llegó un momento que dijo, no, ¿qué estoy comiendo? Ya me estoy embruteciendo, estoy malogrando mi masa encefálica, mi cerebro.

lo mejor estás sufriendo de aquello que llaman vejez prematura. Y por mucho esfuerzo que haga, la vida cada día va a ser más dura. Señora de Juan Fernández, Dios no se encuentra lejos. Y si lo quiere encontrar, oiga consejo. Pues quien no escucha, no llega viejo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Señora de Juan Fernández, haga el favor de no pensar así. No piense que con la carne podrá llevar una vida feliz. Comprenda que quien come carne en algún futuro debe ser comido. Por eso prepare legumbres y muchas verduras para su marido. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos con lo mejor de la naturaleza. Y bueno, aquí nuestro productor, indudablemente, me ha convencido, dice el doctor, me ha convencido de la alimentación de la carne. Mi instinto hoy día se ha convencido. Mañana no sé cómo será, pero estoy convencido por el día de hoy. Interesante. Siempre hay algo que aprender cada día. Y mientras uno más aprende, menos sabe. O sea, como decía Sócrates, ¿no? Yo solo sé que nada sé. ¿Y por qué? Porque por más conocimiento que uno adquiera, y si uno compara ese conocimiento que uno tiene con el infinito, no es nada, pues. Uno no es nada ante el infinito, así de simple. Esto es para caer en sencillez, ¿no? En humildad. Y no en jactancia, no en soberbia, que yo sé más, que me lo sé todo, soy un sabelotodo, soy la eminencia gris, soy la mejor, como dicen muchos, la mejor chupada del mango, ¿no? Del conocimiento. Definitivamente que si me comparo ante el infinito, ahí tengo que esconderme porque a veces el ser humano se jacta, ¿no? Hay seres humanos que se jactan. Inclusive tenemos ahí un mensaje de un maestro sábelo todo, ¿no? Que un sabio lo invita a su casa, ¿no? A tomar una taza de té. A ver si nuestro historiador busca ese mensaje, que es muy interesante. Y este ser arrogante, pues sabía el origen de todo, ¿no? Él describía el átomo, las células, la física, la química, es decir, que no sabía, y era pues bien arrogante, ¿no? Y créelo todo, sábelo todo, como ciertos políticos que hacen gala de su oratoria, de su verborrea, ¿no? Y al final ellos tratan de demostrar que la verdad, que la mentira es verdad, ¿no? Y convence, ¿eh? Como en el pasado los sofistas también demostraban que la mentira, trataban de demostrar que la mentira era verdad. Y Sócrates, pues un gran filósofo del pueblo, prácticamente los pulverizaba, ¿no? Con el arte de la mayéutica. Entonces, hoy en día también sucede eso. Entonces, si uno compara el conocimiento que uno tiene con el infinito, pues simplemente no es nada, ¿no? Significa, pues, ese es el significado de la frase de Sócrates en el pasado, de solo sé que nada sé, ¿no? El hombre sabía tanto que andaba buscando a un maestro para aprender. Y la sabia de esa época le dice que el más sabio en Grecia eres tú, le dice. Pero yo solo sé que nada sé, porque comparó su conocimiento con tanto que había que aprender y él no sabía, pues, recién estaba aprendiendo. Pero sin embargo era un sabio, indudablemente. O sea, por si acaso, sabio no es el que sabe, ¿no? Sino el que practica lo que sabe. Eso es importante entenderlo, ¿no? El que no practica lo que sabe es un intelectual. Y diríamos más que intelectual sería un intelectualoide, ¿no? Una especie un poco rara que domina el planeta en esta época, ¿no? Donde saben mucho, pero no practican lo que saben. Bueno, y en cierta medida, pues, todos tenemos que hacer ese esfuerzo. Por eso que el Creador dice que uno no debe aprender más de lo que no puede practicarlo. Qué justo, ¿no? Eso es correcto, ¿no? No aprender más de lo que uno no pueda practicarlo. O sea, sería lo correcto, ¿no? El punto de equilibrio, perfecto. Pero generalmente más gana el intelecto. O sea, muchos se devoran los libros, pero la práctica, ahí está el problema. Y un ejemplo de esto nos lo dio en el pasado Gandhi, ¿no? Gandhi era naturópata, pues él daba consultas, trataba muchas enfermedades. Y en una ocasión nos cuenta la historia, una señora que tenía diabetes, ¿no? Bueno, no podía dejar de consumir sus alimentitos un poco refinados, sus azúcar, ¿no? Y entonces se presenta para que le trate, pues, esa enfermedad a Gandhi. Y Gandhi le dice, ¿sabe qué? No puedo atenderla. Pero, ¿por qué no? Si estoy en mi cola. Que de acuerdo a su mal, véngase el otro mes, ¿no? Véngase el otro mes y le voy a atender. Bueno, se fue un poco triste la señora, pensativa, ¿no? Qué raro que no me quiera atender de mi diabetes. Entonces, viene al otro mes y nuevamente, usted me dijo que venga el otro mes. Y Gandhi le dice, recién ahora sí la puedo atender, ¿no? Y le voy a dictar todo lo que debe hacer. Pero ¿y por qué no me atendía? Le dice, ¿por qué no me atendió la vez pasada? Ah, es que yo tenía sus debilidades. Yo no podía dejarlo dulce, muy dulcero, ¿no? Y eso me iba a provocar también su enfermedad en cualquier momento. Así que como no tenía la moral para poderle atender, ¿no? Porque yo hacía lo que usted hacía, ¿no? Era demasiado dulcero, entonces he tenido que someterme a un ayuno, ¿no? Durante 30 días, en no consumir azúcar, no consumir azúcar. Y entonces ahora sí, he vencido esa prueba y le voy a atender, porque tengo la moral para hacerlo. ¿Se da cuenta? Interesante, ¿no? Su sinceridad de que no solamente esto va para todos los que dicen ser naturistas. Ahora la radio está regada de pseudo naturistas. Que dicen ser lo que no son. O sea, ellos dan recetas, vegetarianismo y todo, pero ellos no lo son. ¿Entienden? Ellos no lo son. Entonces no hay autoridad. No hay autoridad que les asista para poder dar tratamientos en medicina natural cuando ellos son artificiales, son sintéticos. Entonces se les llama falsos profetas, ¿no? ¿Cierto? De la fe, que dicen ser lo que no son. Entonces, no solamente inclusive hay que parecerlo, sino serlo, ¿no? Por eso que de una u otra manera el destino a veces es cruel para aquellos que falsifican, ¿no? Lo natural, Claro que nadie es perfecto, indudablemente, nadie es perfecto. Pues, por ejemplo, a veces me ha tocado ir a lugares así donde hay pueblo, donde bastante pueblo, ¿no? Y me han invitado un pancito blanco con mucho amor, ¿no? Mucho cariño, ¿no? Bueno, yo les he aceptado, indudablemente, pero no por eso ya pues me voy a morir, me voy a enfermar, ¿no? Por consumir un pan blanco. Indudablemente son casos excepcionales por cariño, respeto, ¿no? Porque imagínense rechazar con tanto cariño que a uno le dan, pues, más hierro al alma de lo que me puede enfermar, ¿no? A mí. Claro, con esto no digo que también si me invitan un bistec igual lo voy a comer, ¿no? Tampoco, ¿no? Tampoco es así, ¿no? O me invitan un vaso de alcohol, ya pues, para no despreciarlo también, ¿no? Tampoco, ¿no? Todo tiene también su límite, ¿no? En todo, ¿no? Bueno, de una u otra manera, estamos para mejorar, estamos para buscar el perfeccionamiento, para ser mejores cada día. Bueno, y con ello, pues creo que va a haber paz y tranquilidad interna, ¿no? Que tanto la buscamos todos los seres humanos. Todos los seres humanos anhelamos la paz. Por eso que el Cristo en el pasado decía, la paz os dejo, la paz os doy. Paz y buena voluntad, ¿no? A todos los hombres y mujeres de este planeta. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y hoy en día, pues los hogares están hechos un infierno, ¿no? Por todo lado. Hay divorcios, peleas, riñas. Y pues desgraciadamente todo es por la plata, por la codicia, generalmente, ¿no? Hay otros motivos, indudablemente, pero todo es por el dinero. Porque vivimos un sistema, pues, materialista, donde a la gente se le esclaviza en una lucha sin cuartel, que se mueran, se despedacen, se engañen, se traicionen, se peleen, y todo por el egoísmo, por el interés, la codicia, la plata, el dinero, y todo el mundo sale de su casa a buscar la plata, el dinero, no sale a buscar el libro, a buscar el conocimiento, bueno, son pocos. La gran mayoría sale como esclavo, ¿no?, de su casa a buscar el dinero, porque el sistema está hecho así, el sistema. Y el dinero lo dominan pues los banqueros, el Fondo Monetario Internacional, la banca internacional, ¿no?, comandada por Estados Unidos, ¿no?, donde es la cabeza de toda esta organización siniestra, ¿no?, que gobierna los destinos de este planeta, ¿no? Y lógicamente que nosotros abogamos, en mi caso lucho también, para que cambie este sistema. Y este sistema sea un sistema donde desaparezca el dinero, ¿no? A menos se comience por el trueque. Desaparezca el dinero, desaparezcan las fronteras, desaparezcan los fabricantes de armas, desaparezcan las religiones que tanto daño hacen en la fe, tanto comercio de la fe. Y así desaparezca todo lo malo porque azota el planeta, ¿no? Y Cristo vuelva a reinar en la mente, en el corazón de todos los seres humanos, pero ya en base a otras leyes que nosotros mismos tenemos que cultivarlas. No va a venir Cristo pues a decir, sé vegetariano, quiten las fronteras, ¿no?, que desaparezcan las armas del planeta, definitivamente que no, ¿no? Si uno embarra, si uno ensucia, uno mismo tiene que limpiar, ¿verdad? Entonces no va a venir Cristo facilito, como los religiosos nos hacen creer, no, Él va a solucionar todo. Él, claro, Él va a venir a poner el punto, el comienzo, el inicio, pero quienes deben solucionar los problemas son los causantes. Claro que aquí los causantes son los que gobiernan el planeta, esta élite mundial, ¿no?, que gobierna el gobierno invisible, como le llaman, ¿no? La reina Sofía, Bill Gates, bueno, y una serie pues, de personajes en el planeta, ¿no? Es como acá en el Perú. Acá en el Perú, ¿quién gobierna? ¿Ollanta? No. ¿Quién gobernó anteriormente? Alan García tampoco. Toledo tampoco. Acá quienes gobiernan son los llamados 12 apóstoles. Es decir, son 12 grupos de poder, ¿no? Unos tienen los alimentos, el otro grupo tiene las finanzas, el otro grupo tiene el poder de los medios de comunicación, pero todos se unen, ¿eh? Así, todos se ponen de acuerdo, se reúnen como un tablero de ajedrez y se disputan, ¿no? Igual que en el planeta, también un tablero de ajedrez donde se disputan, ¿no? Los alimentos, las tierras, el aire, el oxígeno, la electricidad, las telecomunicaciones, y así se lo disputan a todo el planeta. Acá en el país también, igual, ¿no? Por más buenas intenciones que tengo, llanta, no puedo hacer nada, simplemente lo encajonan, lo arrinconan, le dicen, señor presidente, usted obedece o no obedece. Usted tiene que continuar con lo que hizo Fujimori, Belaunde, el señor Alan García, Toledo, ¿no? Usted, pues si no, lo sacamos en 24 horas. Así que dedicas a hacer obritas por ahí, le dejamos unos 6.000 millones de soles, ya 10.000 millones, pues, para que haga bastantes obras. Inaugure colegios, haga represitas, ponga agüita aquí, allá, electricidad, mejore las carreteras, nada más. No se le ocurra hacer nada más. Después, dejar pasar, dejar hacer. O sea, y si gusta, pues haga un disimulo, pues tire el sombrero para dar un poco de óvulo voluntario. Después, ábranos el Callao, déjenos pase libre, que los trenes traigan todos los minerales de nuestras compañías, directo a los barcos, ni siquiera pasen por trámite de aquí de la aduana. Ah, disimulo nomás, ¿ya cuánto llevan? Ah, llevamos 1.000 kilos de oro, 1.000 kilos de zinc, 2.000 kilos de cobre, listo, al barco nomás. Es el convenio, así que no chille para nada, señor presidente, pero aquí tiene pues alguito, ¿no? De algo le ha de servir. Uf, supieran ustedes, ¿cuántos miles de millones de dólares tienen los personajes anteriores que han gobernado? Pero lógicamente que ellos aplican la política de los, dicen los judíos, ¿no? Que dan pasos, pero no dejan huellas. Caminan, pero no dejan huellas. Es decir, roban, pero no dejan huellas. Entonces, ¿por dónde lo van a coger? Entonces ellos tienen búnker y necesitan de dinero, solamente ellos lo saben nomás, ¿no? Y algunos conocidos, bueno, manejan cantidad de testaferros, ¿no? Bastantes testaferros. En Japón nomás hay una testaferra que maneja miles de millones de dólares, dicen, ¿no? De Alberto Fujimori. Y así sencillamente es tremendo, ¿no? Es muy, otros son más, como dicen, más tontitos para robar, ¿no? Pues van y depositan en las cuentas corrientes, ¿no? Y pues después, pues, los cogen con 10 millones, 20 millones de dólares, ¿no? El general de generales de Fujimori, tal Río, ¿no? Río Hermosa, ¿no? 10 millones de dólares en una cuenta extranjera. Y así todos, ¿no? Todos. Entonces, es terrible, ¿no? Cómo saquean nuestro país, cómo que se instaurado una mafia. Es una mafia que viene cada 5 años instaurándose. Cada 5 años viene instaurándose esta mafia. Es la mafia, bueno, un poco como que están relegados los belaundistas, ¿no? Pero está la mafia de los toledistas. Bueno, ahora está desinflando por la corrupción de este ex gobernante, la mafia de los fujimoristas, la mafia de los apristas. Bueno, ahora como que quiere y no quiere este gobernante, pero bueno, y así vamos con los grupos de poder. Y por ahí al que le están beneficiando casi es a Kuczynski, que está, que no sabe qué hacer, ya qué hora lanzarse, aunque ya se ha lanzado. Tiene lógicamente un poderoso medio de comunicación, RPP, que le apoya, y entre ellos se apoyan, pues, ¿no? Entre ricos, entre grandes, entre poderosos, ¿no? Y entonces al final, miren, los pueblos simplemente no hay cambio en ellos. Siguen en sus corrupciones, los corrompen, siguen con su fútbol, siguen esperanzados en el mundial, siguen pues ahí tomando su cerveza, ¿no? Y no hay cambios, pues. y el tiempo pasa, ¿no? Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Entonces, al menos siquiera hagamos un cambio, pues, con la alimentación. Hagamos un cambio con nuestras costumbres, ¿no? Que seamos dignos como seres humanos. Bueno, y busquemos lo mejor. Creo que no es nada malo hacer eso, ¿no? Nadie nos puede obligar a alcoholizarnos, nadie nos puede obligar, pues, a tener un cáncer de pulmón fumando todo el día como chimenea. Nadie nos puede obligar a violar la moral del Creador, ¿no? Nadie nos puede obligar a hacer el mal, ¿no? El mal sale por influencia, por malas influencias, ¿cierto? Por malas influencias. No es que uno sea malo, nadie es malo, ¿no? Nadie es. Yo a todos, mi prójimo, lo veo como seres buenos, ¿no? Que el único bueno es el Creador, pero si actúan con mal y me hacen daño, pues, como digo, Señor, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen, ¿no? Porque, de una otra forma, están siendo influenciados por el mal, ¿no? Están siendo influenciados. Entonces, aquí no hay que ir contra las personas, sino contra las malas acciones, ¿cierto? Contra las malas ideas que generan. Entonces, en ese aspecto me parece que es una buena filosofía, es un buen camino, un buen rumbo a seguir. Y bueno, vamos a dejar también pase algunas llamaditas que pueden hacerlas todavía. Muy bien, vamos con este contacto. ¿Aló? Por favor, quisiera que me dé, digamos, su horario de atención para poder, digamos, acudir a su consultorio. Ya, correcto. Muy bien, no se preocupe. Para que usted misma pueda atenderme, por favor, doctor. Ya, no se preocupe. Vamos a darle el número telefónico para que usted llame y saque las citas, ¿ya? El 471-9815. Anote usted, 471-9815 o 717-8477. Entonces, ahí usted puede llamar a partir de las 10 de la mañana, por cierto, y le van a dar todos los horarios. Y bueno, vamos con el otro contacto. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? Del Rima. Desde el Rima. Adelante. Doctor, yo tengo a mi mamá que tiene 86 años y tiene un dolor en la rodilla. Ella no puede caminar para bajar las escaleras. Tiene ese problema de la rodilla que le molesta mucho. Parece bueno. Las articulaciones, pero no, ya ella, como es de edad, sí. No sé qué podría darle. Ya, sí, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿no? A este ya. Problema de una posible artrosis que ella pueda tener, ¿no? Muy bien, sí, indudablemente que las rodillas prácticamente son como también parte de la columna del cuerpo, que sostienen, pues, a todo el peso, ¿no? Y que de una otra forma es necesario mantenerlas fuertes. Ahora, ¿qué es lo que, desestabiliza, ¿no? A las rodillas? Aquí. Generalmente, muchas veces, cuando hay golpes, caídas, también acumulación de purinas, de ácido úrico, producto de las carnes, donde se dificulta la circulación, y esto hace, pues, que aquí se produzca este problema de una inflamación, ¿no? A veces también muchas hacen giros bruscos de la rodilla. Esto también produce distensiones, ¿no? O las roturas a veces de los meniscos, ¿no? Entonces, hay otros casos donde hay lesiones, donde se inflama el revestimiento articular. En este caso se produce una sinovitis, ¿no? Y bueno, en este caso le vamos a recomendar que todo aquello que mejore la circulación en esa área sea bueno. ¿Para qué? Para que mediante la síntesis del colágeno vuelva a mejorar, ¿no? La rodilla. Entonces, le recomendamos que tome la Q+, 2 cucharas de Q+, con 2 cápsulas de Maicur, antes de cada alimento 3 veces al día. Y hágase masajes con el masajel de Luz Alfa. Esto 3 veces al día también, en la mañana, mediodía y en la tarde, ya con masajel de Luz Alfa. Tome una cucharadita pues, de harina de coca diario, también le va a ayudar bastante. O puede licuar en un vaso de jugo de naranja una cucharadita de harina de coca y una clara de huevo de corral, ¿no? Ya esto a diario puede hacerlo también, le va a ayudar a la síntesis del colágeno. Pero también aquí hay que desintoxicar el organismo. Puede hacer sus terapias de desintoxicación iónica celular, que son muy buenas. De igual manera, le recomendamos tomar, calaguala, que tome calaguala con un palillo así cortadito, ¿no? Un litro diario, o puede ser también la manayupa, o puede ser la zarza parrilla, ¿no? Que tome un litro diario. Esto le va a ayudar también a desintoxicar, ¿no? Porque se enerva mucho más cuando pues hay demasiado cúmulo de toxinas, ¿no? Entonces, en ese orden, pues es lento el tratamiento, pero muy efectivo, muy bueno. Sobre todo hay que determinar aquí el diagnóstico ante una artrosis primaria o secundaria o una simplemente artritis o está muy subida de peso. Entonces, esto es bastante importante. Lo mismo la caminata, es caminar es muy bueno, pero en el orden correspondiente. Bueno, ella tiene ya una edad, entonces debe estar más con vida sedentaria, eso también le afecta. Acuérdense, órgano que no se mueve se atrofia y bueno, y tiende pues a morir, ¿no? Entonces, de todas maneras, unas caminaditas, tener mucha paciencia por su edad, no se vaya a caer, ¿no? Una caminada, no sé, la vuelta de la casa, si hay un parquecito, ¿no? Siempre es importante aquí el movimiento, pues ya más de 80, 90 años a veces están sentaditos, y eso es mucho peor, ¿no? Y se estresan inclusive, ¿no? Porque se ven como que están inútiles, están siendo carga, y eso no hay que hacerles sentir, más bien hay que conversar con ellos, que nos cuenten, nos narren la historia de su vida, nos narren sus mejores experiencias, también las malas experiencias que hayan tenido, ¿no? Dialogar con ellos, ¿no? Y a ellos les encanta, ¿no? Ellos nos cuentan así su historia de la vida, ¿no? Como si estuvieran contando un cuentito, pero es algo real y donde uno aprende también y recibe los consejos y ellos se sienten mejor, ¿no? Porque lo estamos tomando en cuenta. Entonces, aquí un poquito más de psicología con aquellas damas y caballeros pues, que ya pasan de edad senil, de los 80, 90 años, ¿no? Mi abuela pues llegó a más de 120 años, se dice que llegó a 130 años, comenzaba a los 120 años a tejerle botas a los gatos, ¿no? Bueno, ella indudablemente era herbolaria, atendía en medicinas, y mi abuelo sí, mi mamá me dice que era médico, ¿no? Desgraciadamente él falleció pasando un río en un caballo, ¿no? Pero de todas maneras es muy importante el tipo de alimentación, ¿no? El tipo de alimentación, las costumbres que uno ejerza, ¿no? Entonces, por ese lado, le recomendaríamos que haga todo esto, ¿no? Todos estos elementos de apoyo le van a servir mucho, ¿ya? Inclusive, si no tiene masaje, bueno, raye un poco de kion, sáquele el jugo, lo mezcla con aceite, lo calienta y también eso puede frotarlo, ¿no? Puede frotarlo. Esto le va bien en muchos casos donde a veces nos escuchan en lugares muy lejanos, donde, bueno, no hay un sitio donde pueden conseguir masajel. Entonces, bueno, tienen una opción. Otra opción es la sal, ¿no? O sea, mojar un poquito la rodilla y de encima frotar sal. Frotar la sal también ayuda a bajar a veces los dolores, ¿no? Entonces hay que buscar muchas opciones en la naturaleza, sobre todo en lugares muy lejanos donde nos visitan, nos llaman y vienen lugares donde pues no tienen ni posta médica, lejos, ¿no? Atenderse al centro de medicina integral de Lusal, nos dicen, nosotros lo escuchamos en la noche y lo escuchamos tempranito. De ella, bueno, se nos da un poco la señal, pero lo escuchamos desde Lima, ¿no? Y en otros lugares, bueno, nos sintonizan desde cada lugar donde el Radio Cielo pues llega, ¿no? Con sus retransmisoras. Y de una u otra manera se busca servir a todos, ¿no? Bueno, nos vamos despidiendo hasta un próximo programa, siempre si Dios lo permite, aquí a través de Radio Cielo en los 1010 amplitud modulada, y siempre estamos atendiendo pues en diferentes lugares, que siempre estamos pasando las direcciones aquí, y también en la central de Lince. Estamos en la avenida César Canevaro 498 en Lince, altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales o 18 de la avenida Arequipa, prolongación de la avenida Canadá, y frente al hospital de emergencia, al hospital Rebagliati, ¿no? En Almirante Guise con la avenida Canevaro. Y las centrales telefónicas para que nos llamen es el 471-9815 y el 717-8477. Repito, 471-9815. Y no se olviden que hay atención de lunes a domingo, ¿ya? La atención es de 10 también de la mañana hasta las 2 de la tarde. Las campañas los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las, inclusive 8 y media de la mañana, hasta, bueno, todo el día, y también de lunes a viernes de 10 a 8 de la noche, 10 de la mañana a 8 de la noche. Las terapias de desintoxicación iónica, los lavados hidrocolónicos, aprovechen los días domingos también, Y bueno, nos vamos despidiendo hasta un próximo programa. Que Dios lo bendiga. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.